para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas noches y bienvenidos a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Mi nombre es Maggie y hoy estoy con Ariel y Piki, que me están acompañando hasta las 9. ¿Cómo les va? Hola Maggie, ¿cómo va? Hola, qué voz de locutor, Ariel. ¿Ah, sí? ¿Sueno? Sí, estás como con la voz grave. Está con la voz grave. Sí. Bueno, ustedes cuéntenme porque hoy estoy sordo, además de eso. No sé, me agarró el moco en el oído, no sé qué pasa, pero estoy sordo, no escucho nada. Así que, bueno, dependemos de ustedes dos y de los oyentes del otro lado para que nos digan, che, esto está sonando cualquiera, acá no se entiende nada, bajar el volumen a eso. Dale. Es como una operación así, colectiva. Sí, colectiva. Muy bien, me parece muy bien. Bien. Piki, ¿vos cómo andás? Bien, estoy... distraído hoy. No, ¿estás distraído, Piki? Algo. Un poquito. Con la cabeza en otro lado. No mucho más. Sí. Vengo de una plenaria larga en una escuela de doble jornada, entonces estoy un poco cansado. Te dejaste la cabeza en la plenaria, vamos a decir. Digamos. De alguna manera. Ponele. Es decir, no, me impidió la siesta que normalmente... que me hubiera dormido, digamos, claro, de esa manera. De la que hubieras dependido. Claro, exacto. Ahí está, bien. Bien, bueno, entendido. Pero bien, bien. Lindo día. Re lindo día, ayer y hoy. Lindo. Sí. No hace frío. Sí. No hace frío. Cuando íbamos a hacer la difusión dije, hago comentarios a que los días están hermosos. ¿O no? Que, bueno, después... No, porque la gente se va a dar cuenta y no va a escuchar el programa. Sí, bueno, pensé eso, como que apelé a decir, bueno, hace frío y no salgan de su casa, quédense escuchando desde el barro. Total, estamos acá para hacerles compañía. Claro. Por lo menos hasta que sean las 9 y tengan plancito. Nos reconviene que sean día frío, lluvioso. No nos conviene eso para nada. Para nos conviene nada. Y no nos conviene. En términos de audiencia nos conviene, en términos de salud no tanto. De salud y de felicidad. Vos pensás lo siguiente, la gente no puede salir de su casa. Escucha el programa de radio, el rating del programa aumenta un montón. ¿Sabés la plata que podemos hacer con las publicidades? Claro, sí. Los Martín Fierro de sí, que nos vamos a ganar. Sí, uf, sí. Se vamos a romper. Y Gope explota. Toda. ¿Explotaría Gope con otro programa? Sí, sí. No le da la medición. No le da la medición. No le da los sí. números. Sí. Bueno, le mandamos un beso grande a Lili, que hoy no pudo acompañarnos, muy fin de cuatrimestre para la vida, para el mundo, así que bueno, le mandamos un beso enorme, ya la extrañamos. Y bueno, igual así todo, tenemos un gran programa el día de hoy. ¿Sin Lili también? Sin Lili, bueno, no va a ser lo mismo, pero bueno, va a ser un gran programa, vamos a hacer lo posible para que eso no se note, digamos. Ahí va. Bien, que no se note va a ser difícil, pero bueno, trataremos de... de hacer de todas formas un gran programa. Sí, totalmente. Siempre con la voluntad adelante. Siempre, el esfuerzo no va a faltar. No, sin duda. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Flor, integrante del grupo Fresias, que se va a comunicar con nosotros por teléfono, que va a estar tocando este sábado, Fresias, junto a Josela en El Puente. Que bueno, Josela hace muy poco estuvo también en el programa con nosotros compartiendo su música, de hecho tocó en vivo, estuvo muy muy bueno. Así que bueno, recomendadísima la fecha y para convencerles aún más vamos a estar entrevistando a Flor. ¿En El Puente dijiste que van a estar tocando? En El Puente. Ah, muy bien, sí. Sábado en El Puente. Sábado en El Puente. Primera anotación. Sí, sí, sí. Y después vamos a estar eligiendo los mejores discos 2008, 2009 y por qué no, si es que llegamos 2010. Y bueno, como siempre, los temas de la semana, la consigna. Y bueno, Quédense del otro lado que queremos escuchar su respuesta. Vamos a estar hablando un montón también. Así que bueno, aburrir no se van a aburrir, eso seguro. No. Humedad de si le basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el barrio. Continuamos en Desde el Barro y estábamos escuchando un tema de Electric Saudi que se llama Cipayos, una banda de acá de Santa Fe, que yo llegué porque uno de sus integrantes es integrante también de Cinturón de Bonadeo. Que es una banda que acá nos gusta mucho. Que es una banda que acá nos gusta mucho, tocó el sábado y la rompió toda, estuvo tan tan bien. ¿Fuiste? Sí, qué manera de bailar. ¿Sí? Ay, qué bien. Manera de bailar, sí, estuvo muy muy divertidos. La verdad que no me acuerdo qué pasó el sábado, pero no pude ir. Tenías un cumpleaños. Ah, que tuvimos, no un cumpleaños. Se acordaba ella. Tuvimos un cumpleaños. Tuvieron un cumpleaños, claro. Sí. Pero, ahí está, ya me acordé. Nada, evidentemente como me costó un montón. la fecha de la Moreno los impulsó un montón e hicieron un show, pero show con todas sus características, con luces, con visuales, con vestuario. Estuvo zarpado, la verdad que zarpado. Venían muy muy aceitados de esa fecha y nada, cada vez mejor. Cinturón de Bonadeo. Con toda una estética espacial, así, muy, muy copada. Buenísimo. Igual te cuento que estabas hablando de Electric Saudi. Estaba hablando de Electric Saudi, pero bueno. Derivamos. No puedo. Bueno, este tema que se llama Cipayo salió en 2021 y están. Electric Saudi tiene un disco en Spotify que lo pueden escuchar y también está en Bandcamp. Estoy mega gangosa, yo estamos también. Estamos todos gangosos. Y bueno, este tema que se lanzó el año pasado fue como un single que salió después de este disco. Así que bueno, si quieren escuchar Electric Saudi, se escribe todo junto. Así, como suena. Bueno, ¿y tenemos consigna? Háblame al micrófono, Piki, por favor. ¿Tenemos consigna? Ah, ahí está, ahora te escucho bien. Tenemos consigna, sí. Claro, sí, acordate, sí. Piki, que estoy sordo. Si vos no le hablas al micrófono, yo no te escucho. Tenés que no partir te escucha de ahí. Ariel, no te escucho yo ni el público. No te escucha nadie. Bueno. Sí, tenemos consigna para el día de hoy. Yo, cuando era chica, mi abuela hacía las empanadas con pasas de uva. Ajá. Y hacía muy ricas empanadas mi abuela. Pero bueno, qué sé yo, a mí nunca me gustó que tengan pasas de uva del todo. No, no me parecía, como, parecía algo que estaba de más en la empanada. Y fue algo con lo que crecí y siempre dije empanadas sin pasas de uva, pero queremos saber qué es lo que quiere el público. Y de hecho voy a decir que ahora me voy a poner tibia y no sé qué me pasaría si probaría una empanada con pasas de uva, porque ahora me gustan las pasas de uva, antes no me gustaban. Ajá, vos decís, pero que es algo que puede tener que ver con la edad. No, no sé si con la edad, pero sino con gustos. Ajá. Pero bueno, digo que no sé qué me pasaría a mí si pruebo una empanada con pasas de uva. No sé si me desagradaría. ¿Hace tanto que no comes empanadas con pasas de uva? Hace mucho, no. ¿Mirá? He encontrado más. Creo que siempre son más bien muy caseras cuando se hacen con. No es que en la rotisería necesariamente vas a encontrar por ahí. Tienen el azúcar arriba, pero no una pasa de uva. Mirá. Bueno, entonces habría que aclarar la consigna. ¿Cuál es la consigna entonces? Empanada, ¿con o sin pasa de uva? Empanada de carne. Empanada de carne, claro. Partamos de ahí. Empanada de carne, ¿con o sin pasas de uva? El otro día, yo les digo, teníamos una actividad que éramos un montón y pedimos empanadas, así, era empanada de, ajá, carne y de verdura. Las empanadas, sí, de carne vinieron con pasas de uva. No, eso. Y nadie sabía que las empanadas iban a ser, no hubo ninguna pregunta de por medio, ni nada, ni una información. Y bueno, fue un problemón. Hubo quejas. Hubo quejas, claro. Era una actividad colectiva, un montón de gente. Algunos decían, bueno, a mí no me importa, uy, qué bueno que está que tengan pasas de uva. Y otros decían, odio las pasas de uva, no me gustan las pasas de uva. Había un montón de opiniones. ¿Y vos qué grupo sentías? Claro. ¿Vos qué sentiste cuando comiste la empanada con pasas de uva? No, yo sentí hambre. Eso es importante también. En el momento de tener mucho hambre, es como que pasa cualquier cosa. Sí, pasan de uvas. ¿No te molestó? Me molestó, yo hubiera preferido que no las tuvieran, ajá, pero tenía mucho hambre, así que me debo haber comido, no sé, como 6 en ese momento, no importa. O sea que vos podemos decir que sos del team sin pasa de uva. Sí, pero claramente. Sin pasa de uva. Sin pasa de uva, sí, sin dudarlo también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero queremos saber el público, y fundamentennos por qué con pasa de uva o sin pasa de uva, queremos saber, cuéntenos. Empanada de carne, ¿con o sin pasas de uva? ¿Y a dónde? Y si no nos fundamentan, vote por lo menos. ¿Cómo a dónde? ¿A dónde nos pueden responder? Claro. Tiene razón. Ah, ¿a dónde la pasa de uva? Yo pensé, dije, no importa, adentro, en cualquier lado. ¿Qué? Bueno, nos pueden escribir a Telegram o WhatsApp. Esta semana sí tenemos WhatsApp. Todavía. Sí, estamos mejor, ponele. Al 3426-2849-56. Lo repito, 3426-2849-56. Y si no llegaste a anotar el número, podés buscar en Telegram, en la lupita, arroba desde el barro, estafé, y aparecemos ahí para que nos respondas la consigna. Y si no, pueden escribirnos a Instagram o a Facebook como arroba desde el barro estafé. Entonces, empanada de carne, con o sin pasa de uva, ¿y por qué? Thank you.

Bueno, y continuamos en Desde el Barro. Ariel, contanos qué estábamos escuchando. Estábamos escuchando, ¿saben qué? Yo ahora cuando tengo que elegir tema se me complica más porque yo traigo los mejores discos del año, sí, de cada año. Sí. Entonces digo, ya venimos repasando, venimos recorriendo bastante. Entonces digo, bueno, voy a traer o algo muy nuevo o algo muy viejo, algo, sí, que queda fuera de esa lista. Entonces, bueno, lo que traje en este caso fue un tema de Carne Viva, de su disco Curtido, su disco más famoso. Sí. Que es del año 92. Spoiler alert ahora. Spoiler alert, en un rato se van a enterar porque me la mandé, pero bueno, eso es aparte. Muy bien. No importa, por ahora pasa desapercibido. Lo que escuchábamos era Canto Indio, que está cantado en un idioma inventado, así como unos años más tarde también hizo lo mismo Sig Raga con muchos de sus temas. En ese momento, en el 92, lo había hecho Carne Viva acá en este disco que es un discazo que se llama Curtido. No quiero hacerme la joven, pero tenía un año yo en el 92. Ari, no sé qué importa? Carne Viva tenía. A mí no me importa cuando tenía. A mí sí me importa, Piqui, eso es suficiente. Vamos a empezar a hablar de nosotros. Vos sabés que yo en el 91... Ah, claro, porque nosotros no hablamos de lo que nos interesa en el momento. No, bueno, yo igual cuando salió el disco en el 92 no creo ni haberme enterado de que salió este disco. Me enteré seguro unos años más tarde, lo conocí más tarde de esto, pero... Yo creo que por mi hermana. ¿Viste? Yo lo tenía por mi hermano. Yo no tengo hermanos mayores, así que no tenía posibilidad de enterarme de que había salido semejante disco. Me enteré algunos años después y lo disfruto todavía ahora, como a los 30 años de que salió. Yo debo admitir, y un poco como en peligro de quedarme excluida de este grupo, empecé a escuchar Carne Viva desde que hago Desde el Barro. O sea, hace unos 3 años más o menos. No más. ¿Antes no? ¿Antes no escuchaba? No, ni ahí. Mirá. Pero igual, o sea, a mí Desde el Barro, o sea, creo que a todos, a todes acá en el programa nos cultiva Desde el Barro. Sí, eso seguro. Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, Electric Saudí no lo había ni escuchado nombrar hasta hoy. ¿Viste? Te aseguro. Muchas bandas, es más, últimamente más que antes. Sí, muchas bandas nuevas vengo conociendo gracias a Desde el Barro. Están apareciendo también cosas nuevas y bueno, está bien, está re bien eso. Está buenísimo, sí, la verdad que sí. Bueno, pero esta música que estamos escuchando de fondo es para los temas de la semana, no ni para los mejores discos del año, ni para hablar de nosotros, de Carne Viva, ni de los discos que conocemos. Y si el tema de la semana es sobre mí, por ejemplo, no, ¿qué hacemos? Está perfecto, pero en el hablar de que nah, perdón. No era una crítica a vos, era una crítica en general. Ya sé, ¿a ya qué? Sé. Yo estoy picante, me viene picante. Está picante también. Bueno, igual el Piqui también está picante. Somos todos picantes, ¿sabes? Nos vamos a terminar peleando. Lili, volvé que te necesitamos. Acá necesitamos a alguien centrado. Centrada. Necesitamos la mediadora del día de hoy. Sí. Bueno, temas de la semana. ¿Quién arranca? Arranca Maggie. Oh. No sé, digo, había... No, está bien. No teníamos nada pensado, así que... Está todo bien. Bueno, mi tema de la semana es porque... Hace unos días, el martes 28 de junio, fue el Día Internacional del Orgullo. Y bueno, la verdad es que un poco yo, este año fue donde más me empapé, digamos, como de la historia del por qué este día. Y quería traer para compartirlo, porque todo surge en Nueva York. En un bar que se llama Stonewall en el año 1970, donde había una mujer negra trans trabajadora sexual que además era VIH positiva, bisexual y activista, que se llamaba Marsha P. Johnson, y que cansada del maltrato y del abuso policial y organizada con su amiga Silvia Rivera, que era otra travesti migrante, hicieron lo que se llama la Acción Callejera Travesti Revolucionaria y arrancó una revuelta que se fue popularizando en todo el mundo occidental y, bueno, arrancaron lo que serían las primeras marchas psicodélicas y hiponas del orgullo allá por 1970. Marsha nació en Nueva York. ¿Fue esto? Fue en Nueva York. Mira, hubiera jurado que empezaba en San Francisco. O por ahí, sí. No, pero parece que fue en Nueva York. Uh-huh. Ella nació también en Estados Unidos el 24 de agosto de 1945. Me imagino lo que debe haber sido ser una mujer trans en ese momento. Muchísima valentía y muchísima fuerza para sostenerse, y fue una de las activistas más destacadas por los derechos de las personas LGBTIQ+. Y bueno, obviamente era un momento donde ella vivía, donde no eran tiempos muy propicios para la disidencia sexual, y bueno, fue una de las caras visibles de esta primera marcha del orgullo, como, junto a su amiga. Como no lo son ahora tampoco, en este momento todavía, o sea, no lo son ahora, no lo eran en ese momento era mucho más complicado. Era mucho peor, de hecho, ese día a mí me pasó algo que lo quería traer a colación, porque, bueno, ya que veníamos hablando de esto, yo ese día estuve en mi casa porque estaba muy, muy congestionada, entonces dije, bueno, me voy a quedar, voy a aprovechar que hago home office, me quedo, hago reposo, qué sé yo, y estuve toda la mañana y todo un poco la tarde como consumiendo información sobre el Día del Orgullo, 28 de junio, qué sé yo. Me voy al súper en un ratito porque la verdad que estaba congestionada y no tenía servilletas de papel y fue lo peor que me pasó en la vida, tuve que ir a la casa de mi hermana a robar, fue como así, meterme a hurtadillas a robar. No hagan esto en tu casa. Papel. Entonces salí como una buena señora con mi bolsita del súper y compré las cositas, y cuando estaba en la fila del súper, una chica que estaba, había un señor y una chica adelante, era una chica trans. Va, compra, qué sé yo, no sé, le hace un comentario al señor de la caja y se va. Y después tengo que escuchar como una conversación totalmente transfóbica entre el señor de adelante y el señor de la caja, y yo no podía disimular mi cara de orto y como todas las cosas que se me ocurrían en la cabeza para decirle al señor, como de, bueno, era una situación de un señor viviendo en la edad donde él tenía ganas de vivir y una piba que estaba rompiendo con absolutamente todo lo que él creía como correcto, entre comillas, y bueno, no dejando ser en libertad a absolutamente nadie. En ese momento dije, bueno, qué suerte, mis 5 minutos en la sociedad fueron esto. Después de haber estado encerrada escuchando un montón de otros discursos, 5 minutos en la sociedad y me encuentro con esa situación. Las cosas están cambiando, por suerte, eso no lo voy a, no voy a decir que no, pero bueno, fue como algo que fue, no sé, fue justo ese día, fue en esa situación. No me parece menor, digamos. Además, como que se siente la legitimidad de poder hablar de eso. Vos podés agarrar y decir, sí, mirá esta traba, qué sé yo, no sé, algo sí, así. Vos sí, podés sí decirlo tranquilo, total, sentís que el que está enfrente va a estar de acuerdo, claro, con vos. O sea, no sé, capaz que el cajero tenía una hermana trans, un hermano trans, un amigo trans. Sí, totalmente. Un padre, inclusive, una madre, pero no le importa nada, va y puede hablar directamente, siente una legitimidad, un horror. Sí, no, era terrible, y qué sé yo, las personas que estaban alrededor, porque ese señor no estaba solo con el cajero, o sea, busca la complicidad machirula con el cajero, que bueno, se la dio, de hecho, y yo estaba ahí teniendo que escuchar esa conversación, que loco, no sé, anda a hablarlo con quien quieras cuando llegues a tu casa, es totalmente desubicado lo que está sucediendo acá. Y sin poder, y capaz, no que decir más nada. Sin poder decir nada en ese momento, como, claro, como plantarte ahí. Yo estaba como por explotar. Y volví a mi casa pensando las cosas que le hubiera dicho al señor. Pero bueno, sí, eso. Quería compartir. Y eso que nosotros acá en el programa, ninguno es trans. No. Imagínense, vivimos estas situaciones, o Maggie la vivió en este caso, sin ser trans. Sin ser, imagínense trans. Siendo trans. Sí. Totalmente. Ah, miren, esperen que tengo preparado esto. Bla, bla, bla. Ahí está. Ahí está, ahora el segundo tema tampoco sabemos quién lo va a decir. No. ¿Ariel? Bueno, ya está, lo dijiste vos primero, si no perdías vos. Bueno, no tengo mucho tema de la semana, solo que contarles que esta semana estuve en Córdoba y en Carlos Paz, 2 días así, muy cortito, y resulta... ¿En Carlos Paz? Sí, porque viste que fui a visitar a la Alfon, a la que aprovecho para mandarle saludos. Y ella no vive tampoco en Carlos Paz, vive en San Antonio de Arredondo. Ajá. Que es ahí al sur de Carlos Paz, cerquita. Vos debes pasar por ahí cuando... Bueno, sí. Es ahí cerquita de Carlos Paz y está muy lindo. Y me pareció muy lindo Carlos Paz. Es más, lo vi y es muy loco porque las cosas que recordé eran de mi viaje de séptimo grado. Séptimo. Que pasó hace 852 años. Maggie, sí, no había nacido, capaz. No, mentira. Sí, había nacido, pero recién. Ay, no. 28 sí años, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Por ahí, algo así. Había nacido, pero hacía muy poquito. Y eso era mi último recuerdo de Carlos Paz. Y resulta que era lindo Carlos Paz. Yo no le, capaz ¿sí? que también influye en que sea lindo. Esto de ir muy fuera de temporada. Claro. En verano debe ser insoportable. Y capaz que en vacaciones de julio también sea bastante molesto. Pero bueno, resulta que es una linda ciudad. Es una linda ciudad para visitar. Córdoba también es una linda ciudad para recorrer, para hacer un montón de cosas. Inclusive debe ser hasta una linda ciudad para vivir, me arriesgo a decir. Pero bueno, eso no lo sé porque yo solo estuve de viaje. Pero bueno, hay ciudades, ¿no les pasa que hay ciudades que van y dicen, acá la estoy pasando re bien, acá la estoy pasando, acá viviría? ¿En Carlos Paz o en sí. Córdoba? No, en Córdoba. A mí me pasa en Córdoba. Yo pienso que en Córdoba viviría. ¿Viste? Bueno, pero a mí me pasa capaz que en un pueblito. Fui muy pocas veces a Córdoba, a la ciudad de Córdoba. Mira, bueno, merece ser visitada. Merece ser visitada. Sí. Sí. A mí me pasa con Córdoba o con Montevideo, por ejemplo. Inclusive a veces... ¡Ay, sí! Montevideo, a mí sin también. Duda. Montevideo es la número uno. Todos queremos vivir en Montevideo. Claramente. Inclusive a veces con Rosario. Pero ya en menor nivel. Pero así, como que esas tres ciudades, así uno, si uno viviera en una ciudad... Yo no elegiría nunca Capital Federal, por ejemplo. Hay mucha gente que sí la elegiría. Yo no elegiría Capital, pero capaz que alguna de estas tres ciudades sí me gustaría vivir. Bueno, eso, ese era mi tema de la semana. No sé, además de que lo que el Piqui hubiera supuesto, que yo iba a hablar del partido que jugó Colón contra Talleres en el Chateau, en el Estadio Chateau, que no tiene nada que ver, también volviendo un montón de años atrás y casi la misma cantidad de años, no tiene nada que ver con el Estadio Chateau. Que ahora se llama Kempes, en ese momento se llamaba Chateau Carreras, en donde jugó Colón la final contra Banfield en el año 93. Irreconocible el estadio, no sabía ni en qué tribuna estaba yo sentado en ese momento, completamente distinto, pero enorme y hermoso. Y bueno, un partido que empezó bien y terminó mal para Colón con el empate sobre la hora. A pesar de que el empate no sería un mal resultado si uno lo... con el diario del viernes no sería un mal resultado, con el diario del lunes es un garrón porque nos empataron sobre la hora. Y listo. Con dice eso Maggie, se termina. Casi no dice nada del partido. No podía pasar. Y vos lo empujaste igual un poquito, se te cae. No, hace como media hora le había dicho. Sí, lo había dicho. Que no sea careta. Está bien, y no puede con el mismo, pero me parece. Ahora dice... Es eso, que no voy a decir eso, que el Piqui me destacó y empezó y me echó una culpa a mí. Culpa la tiene el Piqui. Era todo una excusa, todo siempre fue una excusa. Bueno. Tu turno, Piqui. Y sí, ya no te queda otra, Piqui. No lo puedes seguir evitando. Bueno, mi tema de la semana es... Sí. El tema migraciones. Ajá. Esta semana hubo como dos acontecimientos... Migraciones de gente, estamos diciendo. Migraciones de gente. Ah, bueno, no porque... No de datos. Claro, yo pensaba en migraciones de datos. Lo primero... Él piensa migraciones de datos. Bueno, primero vos decís migraciones y yo pienso en datos pasando de una base de datos a otra, de un archivo a una base de datos. El ingeniero en informática que duele. Mucho más... Insoportable. Mucho más terrenal. No, es... Porque hubo dos... ¿cómo decirlo? No sería la palabra como catástrofes migratorias. Eventos muy violentos. Tragedias. Tragedias. Sí. Sí, pero tragedia suena algo medio natural, pero esto fue claramente humano. Digamos, los acontecimientos en Melilla, que ajá. Es... una colonia española. Una colonia española que queda en Marruecos, que en realidad, sí, es una ciudad... que dos la contiene, hay dos, dos enclaves españoles en Marruecos, Ceuta y Melilla. Ajá. En un contexto que digamos es uno de los es una tapiada, digamos, uno de los tantos muros que hay en el mundo. Bueno, que ahí la policía de Marruecos, creo que también con la policía de española, bueno, reprimieron fuerte y bueno, y ahí murieron 37 personas. Bueno, que estas personas en general provenían de Sudán, Níger y bueno, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Uh-huh. Eso fue el viernes pasado. Y el lunes se encontraron en Estados Unidos un camión detenido en Texas. No sé, un tipo iba caminando, un trabajador ve un camión detenido y se detiene porque estaban pidiendo auxilio desde adentro, ¿cómo se llama? Acoplado. Del acoplado, y bueno, había muchísima gente encerrada en el medio del sol, pleno verano en Texas, Bueno, y había y ahí murieron 53 personas. 53 adentro de un camión. Entonces, las personas que viajaban ahí iban de México, Guatemala y Honduras. Y eso fue el lunes pasado. Eso, tragedia que por ahí, no sé, yo por ahí lo pensaba, eso, lo que sucede cuando tan cerca de países muy miserables o con economías más tan débiles, uh-huh, a tan pocos kilómetros sucede, digamos, economías tan pujantes o tan ricas y que Se muestran así, por lo menos también, porque hay mucha... Europa, sí, Europa es claramente más rica, sí, que África, y lo mismo Estados Unidos que el resto de América. No es que estoy diciendo que una cosa no tenga nada que ver con la otra, digamos, es básicamente cómo está conformado el mundo y cómo eso genera que, la cuestión de la migración en América en camión parece que ser un modo operandi bastante común, digamos, una de las formas en las cuales hay mucho una forma de migración ilegal hacia Estados Unidos, como en el Mediterráneo las grandes balsas que también generaron muchísimos muertos, que también tiene que ver de tratar de escapar de miles de personas de un lugar por miseria, por guerra, hay un montón de razones por las cuales la gente se va a lugares que por lo menos prometen o tienen una buena publicidad de que van a tener un mejor nivel de vida, que puede ser que suceda, puede ser que no. Sí, o una posibilidad de sobrevivir, porque ya incluso de sobrevivir. No se nota, sí. no hay demasiado para empeorar. Ya hay un lugar en donde no hay mucho que perder. Sí, también convengamos que son potencias, por lo menos en el caso de Estados Unidos, pero bueno, también España u otros países de Europa que han ido conquistando esos territorios. Entonces, no es casual tampoco que haya una migración de estas poblaciones hacia esos lugares. No es casual, pero ¿hasta dónde podemos pensar que, además de que es inevitable, pero que básicamente... ¿cómo está conformado el mundo? Digamos, ¿no? Es imposible pensar, la convivencia con tantos niveles de desigualdad territoriales a nivel países, y que eso es imposible que no me están saliendo las palabras. Sí, que no pueda ser resuelto de otra manera que no sea, sí, a través de la xenofobia, digamos. Porque, bueno, muchas veces lo que... Claro. Y que en los países centrales muchas veces eso genera muchísima xenofobia. De hecho, el presidente socialista de España salió a saludar la ayuda que tuvo la policía de Honduras por cómo se había comportado frente a... De Honduras, no, perdón. Ahí va. De Marruecos. De Marruecos. Por cómo se había... los discursos contrarios a lo que hacen los países centrales, el tema de cómo el control de las fronteras y todas esas cuestiones, pero a la vez también está esto otro, digamos, porque está bueno de que en los únicos lugares del mundo que sea realmente vivible sean en porciones de la tierra que es ínfima en relación a la tierra en general. Sí, digamos. Convengamos que no se hacen responsable de las políticas también que le han otorgado ellos mismos su poder y estas políticas también de conquista, digamos, ¿no? Y lo que hacen es como generar discursos de odio para expulsar a estas personas de esos lugares. Y esto como que creo que se reproduce en esos lugares más macro y se reproduce más micro en las sociedades también cuando decimos una persona de un barrio viene al centro y es reprimido por la policía, ¿no? Como... Claro, cómo hay migraciones ilegales y problemáticas y migraciones que no son problemáticas. Por ejemplo, eso a partir de la guerra en Ucrania se notó un montón esa diferencia. Cómo era posible migrar desde Ucrania al resto de Europa. Europa abrió sus fronteras a los ucranianos, pero es imposible migrar desde África a Europa, o es muy problemático, pone todas las barreras que son posibles en el medio de eso. En Estados Unidos lo podemos ver también, en la historia, cómo es imposible emigrar desde México a Estados Unidos, pero desde Cuba están las puertas abiertas. Uh-huh. Sí, sí. Esta diferenciación en las migraciones es llamativa, por lo menos llamativa en la geopolítica mundial. Y sí, que la población, por ahí también, como lo decía Maggie, la población expulsiva en general, por lo menos en estos dos casos, fueron colonia europea. Digamos, estamos hablando de América Latina, bueno, Estados Unidos también fue colonia, pero tuvo un acontecer histórico distinto. Y África, digamos, y no es tan casual que los países o los continentes más pobres hayan sido colonia, en algún momento hayan tenido un recorrido colonial, en el caso de América de siglos, y África, una historia un poco distinta, pero también... Colonias que no se terminaron, Ceuta y Melilla siguen siendo territorio español. Sí. Claro, totalmente. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, Texas también era un territorio mexicano en algún momento y ahora es parte de Estados Unidos. Yo quería meter un chivo en relación a esto. Hay un libro que yo leí en el 2021, que se llama Desierto Sonoro, que es de una escritora mexicana que vive en Estados Unidos y ella trabaja realizando paisajes sonoros sobre los territorios de Estados Unidos, sobre todo en la zona del desierto de Estados Unidos, en esta zona de Texas. Es muy interesante porque ella va contando, bueno, la historia de los pobladores originarios de Estados Unidos, pero también hace un paralelismo con la inmigración mexicana y la inmigración sobre todo de niñes mexicanes y la cantidad de muertes que suceden. Digo, como esto nos enteramos porque, bueno, esta persona encontró este camión. ¿Cuántas de esas situaciones existen que no sabemos? Ella habla de niñes a la deriva caminando por horas y horas en el desierto y muriendo porque no tienen a dónde ir, porque bueno, la persona que los traslada de la frontera los deja ahí, nunca pueden llegar al lugar en donde está su familia. Es durísimo, pero el libro es hermoso, yo lo súper recomiendo y además sirve un poco para enterarnos sobre este tema, digamos que, bueno, nos enteramos cuando salen en las noticias, pero sabemos ya de por sí que los medios de comunicación no nos cuentan todo lo que sucede. Sí. Entonces, ¿cuánto de estos hechos pasan y nosotros no lo sabemos? Sí, en Estados Unidos parece que había habido un caso hace 2 o 3 años atrás también, pero habían fallecido 10, digamos, este que es histórico la cantidad de gente que murió. Parece que el chofer pasó y lo dejó encerrado y abandonó el camión. Pero sí, es un extremo inhumanidad. Hay un mensaje de Miguel que dice que la palabra apropiada que no salía era masacre. Exactamente, masacre. Esa era la palabra que no salía. Bien, y también Miguel. Tenemos mensaje de Lili. Sí, hay mensajes de Lili. Dice que estaba haciendo un trabajo de antropología y que hablaba sobre el racismo. Y que, bueno, justo viene y nos escucha teniendo esta charla. Y la tenemos harta. No, la mentira. Tenemos harta. Está harta. Cállense, dice, ¿no? Chicos. Que la tenemos harta, pero que está harta. ¡Saludos! Te queremos, Lili. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. @desdelbarroestafe. @desdelbarroestafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. No, Piki, dejá de hacer pogo. ¿Hace pogo conmigo que yo tengo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Habremos estado en ese pogo, Piki. Ah, no. A ver. Antes... Es tremendo el pogo en ese tema, es increíble. Sí, antes les cuento otra cosa que me quedó pendiente del bloquecito pasado. Decinos. Yo también tenía un chivo para hacer, y es un chivo que ya debo haber hecho otras veces, porque es sobre una serie que recomiendo siempre, que se llama The Wire. La segunda temporada de The Wire habla bastante de la migración ilegal a partir de que encuentran, no creo estar haciendo demasiado spoiler, porque así empieza la temporada, encuentran 13 cuerpos dentro de un container en el puerto de unas... O sea, en este caso se trataba en un contexto de trata de blancas, era rusas, ucranianas o algo por aquel lado, Europa del Este. A partir de ahí arranca esa segunda temporada de ese caso. Me hizo acordar mucho al acoplado lleno de migrantes mexicanos que se encontraban muertos ahí, como arrancó el tema. El tema de la semana del Piqui. Tengo que decir que este tema me hace acordar a... Luchaba Roma para un spot. Y yo lo escuchaba cuando tenía el programa de Radio Good Show ahí, lo escuchaba siempre y me lo aprendí. Escuchaba Carne Viva antes de saberlo. Antes de saberlo, no era consciente. Me lo reaprendí, de hecho. Bueno, estamos yendo al año 2008 y acá se van a enterar por qué me la mandé cuando elegí el tema. Spoiler alert. ¿Qué pasó en el 2008? Porque estamos por elegir el mejor disco del año 2008. En realidad no estamos por elegirlo, ya lo elegí. Yo solo les voy a decir cuál es y ustedes después me putearán. Y hay tanto spoiler como nunca, además. Pero bueno. Sí, ya todos sabemos cuál es. Ya sabemos cuál fue el mejor disco. Bueno, fue la pelea entre las patronales agrarias con Cristina. La 125. 125, ¿se acuerdan? El momento el momento del campo. El momento de Cobos, de la ascendencia a los cielos. Sí. Tantas cosas. Donde comienza la grieta Clarín-Kirchnerismo. Sí. Exactamente. Histórico, total. Histórico. ¿Y saben qué pasó también, además del el no positivo? Ese año también renunció Alberto Fernández como ministro de gabinete. Hoy nuestro presidente de la nación. El señor presidente. Sí. También, en ese año se inició la crisis capitalista mundial, que a partir de la bancarrota de un montón de bancos. ¿Se acuerdan? Fue en ese mismo año que terminó esa crisis. Chan, chan. Es que, los momentos en donde terminan y empiezan las crisis no son tan claros, Pique. Claro. Exactamente. Ahí está, vamos a relativizar todo, entonces no tenemos que decir nada. Cris Morena decía, no hay tal crisis, entonces podemos decir, existió esa crisis. Es más, podemos decir, es complejo. Es complejo. Es complicado, sí. Bueno, y después, también en 2008, yo me enteré que Pekín no se llama Pekín, que se llama Beijing, a partir de los Juegos Olímpicos. Digamos, también fue un gran momento los Juegos Olímpicos. Sí. Y yo hasta ese momento pensaba siempre que Pekín se llamaba Pekín y no Beijing. Los Juegos Olímpicos siempre son un gran momento. Sí. Yo, para lo único que deseo tener televisión es para ver los Juegos Olímpicos. Claro, ajá. Mira, qué información que nos enteramos. Pero eso, también fueron los Juegos Olímpicos en Beijing, ya no Pekín. ¿Vos sabés, Ariel, por qué cambió de nombre de Beijing? No, la verdad que no sé. De hecho, no sé si cambió de nombre realmente o solo cambió la traducción, sí. Claro. Uh-huh. Ahí Lili dice, tremendo el 2008. Sí, Lili. En 2008 salieron un montón de discos y hay uno muy importante para este programa. No me digas que posiblemente hubiera merecido estar en este lugar, pero ¿cuál? Bueno, no está. ¿Cuál? Y eso, ya sabes cuál. Sí, es un disco que se llama Desde el Barro. No, sí, no, ¿qué? Pero ni siquiera en nombre, ni siquiera como homenaje de por el préstamo. No. Es que yo les voy a ser un poquito sincero. Yo esto es un poco un algoritmo para elegir el mejor disco del año, porque hay que variar las bandas, qué sé yo, y Jingo Biloba estaría un montón de veces ahí, entonces no va a estar ahora, no es el mejor disco del año 2008, el de Jingo Biloba Desde el Barro. Pero solo porque sos una persona democrática. Ponele. No sería democrática, sino como... algorítmica. Tampoco algorítmica. ¿Cómo decir? Como qué que feo ser una persona igualitario. ¿Querés darle lugar a todos? Claro. Representativo. Representativo, bueno. Bueno, Jingo Biloba no ganó este año, a pesar de haber sacado un gran disco como Desde el Barro. Tampoco ganó Toponauta, que sacó Un Día Marcado. Ajá. Que ya venía sacando discos. Este era el momento de... explosión de Toponauta, sí. En donde se fueron a Buenos Aires y sacaban un disco por año. Y Muñeca sacó también un disco que se llamaba Trazos Invertidos. Ay, opa. Lili. No, Lili no estaba ya en Muñeca. Sé que no estaba, pero estuvo después. Estuvo después. No en este momento, y de hecho en este momento tampoco creo que estaba la cantante anterior a Lili. La rubia. Claro, había un cantante todavía en Trazos Invertidos, del que no recuerdo el nombre, pero era un gran cantante. Y tal vez lo sigue siendo. Uh-huh. Bueno, pero en 2008 ya está claro, ahora ya saben cuál fue el mejor disco. Este disco se llama Vivo en el Viento, de Carne Viva. Por eso no tendría que haber traído hoy un tema de Carne Viva, pero bueno, ya fue, lo traje. Ay, bueno, la vida es así. Sí, en 2008 sacó este disco Vivo en el Viento, que si no me equivoco es de un recital, sí, seguro, es de un recital que se hizo en el predio de ATE, y fue un gran recital en donde estábamos haciendo Pogo con el Piki, y seguramente también con Mariano, al que aprovecho para mandarle saludos, y fue un gran momento de la de una carne viva, un Carne Viva rearmado, en donde ya estaba volviendo, creo, el baterista, que tampoco me está saliendo el nombre. Bueno, estaba el Tavo Angelini, estaba el baterista histórico de Carne Viva, del que no me está saliendo el nombre, y un guitarrista y un bajista que se habían sumado así en esos años a la banda. Yo quiero decir dos cosas. Lili dice que la cantante anterior a ella de Muñeca se llamaba Daniela, pero no sabemos el nombre del cantante todavía, del varón cantante. Y el Piki quiso reproducir el pogo que vivió en ese momento conmigo y yo no pude, Piki. Recién. Y todavía le duele el brazo a Mai. Todavía sí, como que me lo movió así yo. Bien. Bueno, este disco se llama Vivo en el Viento. Creo que se puede encontrar en las redes. Ya estamos en un momento en donde las cosas empezaron a aparecer más en las redes y las van a ir encontrando si las buscan. Es un gran disco y de ese disco vamos a escuchar un tema que se llama Maricáñamo. Ok. Mi energía se difunde. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. Bueno, continuamos en desde... ¡Ay! ¡Qué nervios! Continuamos en Desde el Barro. Perdón por el silencio. Bueno, quería recordarles a los oyentes que hoy tenemos consigna de empanadas con o sin pasas de uva y por qué. Queremos escuchar sus justificaciones. Las vamos a leer después de este bloque. Tenemos dos respuestas, pero queremos más porque somos ambiciosos. Así que, por favor, estamos esperando saber qué piensan, si empanadas con o sin pasa de uva. A todo esto, bueno, estábamos escuchando un tema de las fresias que, Ariel, recordame el nombre porque se me fue. El fuego se vuelve lento. El fuego se vuelve lento, cierto. Estábamos escuchando este tema, ¿por qué, Piqui? Porque vamos a hacer la entrevista a Flor, que es integrante de Fresia. Hola, Flor, ¿estás por ahí? Del otro lado. Hola, acá estoy, muchas gracias, ¿cómo están? Desde lejos, ¿no es cierto? Sí, todavía estoy un poco lejos, estoy en la ciudad de Corrientes ahora mismo. Estás en Corrientes, ya en un ratito salís para acá. Sí, en unas horas salgo hacia allá. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, te pregunto, ¿qué es Fresias? ¿Por qué Fresias? ¿Por qué se llama así la banda? Nos gustó, lleva ese nombre porque hay una flor que lleva ese nombre. Uh-huh. Y bueno, básicamente elegimos el nombre de la banda basándonos en esa flor y en el concepto, tiene como un concepto positivo, así que nos gustó y elegimos ese nombre. Son lindas flores, tienen recolor aparte de las Fresias. Es verdad. Che, ¿y cómo surge este grupo, Flor? Bueno, es un grupo, una banda bastante nueva. Uh-huh. Surge a comienzos de este año. Uh-huh. Nos reunimos en febrero para tocar por primera vez, porque aplicamos a una convocatoria. Uh-huh. En el CCK, para el CCK quiero decir, que sucedió el 8M. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando vimos, en realidad yo leí esta convocatoria, me la pasó André, que es quien toca la batería en Fresias. Me dijo, Flor, mira, esta convocatoria parece que está buena. Y yo le dije, ay, es verdad, está muy buena, pero la verdad es que no tengo nada, no tengo ningún proyecto que cumpla con los requisitos. En este caso pedían como que sea un grupo con formato eléctrico, digamos. Uh-huh. Y en su momento no existía eso, no teníamos nada así. Y entonces le dije, André, ¿vos te copás a tocar conmigo? Y bueno, y así fue que nos reunimos, digamos, las cuatro: Sol, Pereira, Andrea García y Meli Gómez. Uh-huh. Y para esta convocatoria, que bueno, finalmente no quedamos, pero decidimos seguir tocando luego de eso, digamos. Ahí va, vos Flor, sos de allá de Corrientes, por eso estás allá, ¿sos de ahí? Sí, soy de Corrientes, vivo en Corrientes. Y uh-huh. Por eso estoy acá. Uh-huh. Pero bueno, este año me crucé en varias oportunidades para allá por la banda, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo uh-huh. y cómo se encontraron las cuatro? Uh-huh. A partir de esta distancia geográfica, digo. ¿Sos la única que claro. No sos de Santa Fe o Andrea la única de Santa Fe? Somos dos y dos, dos correntinas y dos santafesinas. Uh-huh. Solamente que yo soy la única que vive en Corrientes. Meli es la otra correntina, pero ella está viviendo en Santa Fe. Ajá. Uh-huh. Ahí va. Y bueno, resulta que hace un par de años fui yo a vivir a Santa Fe, o sea, viví en Santa Fe unos 3 años, estuve estudiando ahí, y bueno, por eso es que conocí a Mary, la conocía, a André la conocí un poco, y bueno, y ahí quedó como esa conexión con esa ciudad. Y el año pasado viajé para tocar, o sea, viajé con un grupo de personas, digamos, para tocar allá. Llevamos una propuesta de... con un cuarteto de cuerdas, y bueno, en esa instancia también conocí a Sol, tocamos con André, y ahí fue que, digamos, volvimos a conectarnos, y bueno, después lo de la convocatoria, ¿no? Claro, ahí en ese momento se empezó a conformar esto que después, con la convocatoria del CCK, terminó siendo Fresias. Exactamente, sí, así mismo. Che, Flor, ¿y los temas que hacen son todos temas propios? Sí, son todos temas propios. De momento... tenemos muchas ganas de hacer covers, pero de momento la propuesta es como ir con las canciones propias, de autoría propia. ¿Y cómo es ese proceso de componer? Bueno, me imagino que no debe ser fácil estando lejos. Bueno, hay muchos medios digitales también, pero ¿cómo hacen esto de ir armando las canciones? Bueno, en verdad, de momento, todas las canciones que hacemos son de mi autoría. Ajá. Entonces, en ese sentido, el momento de la composición es bastante individual. Y luego la persona que hace los arreglos para que suene en formato de banda es Andrea García. Sí. Y ahí sí usamos los medios digitales, yo se lo paso el proyecto de Ableton de la canción y André hace su magia y lo transforma en Fresias. y bueno, ahí va la parte de cada una, se las enviamos, digamos, y luego cuando nos reunimos en los ensayos ya tenemos como claro lo que va a hacer cada una. Claro. Igual es muy llamativo la velocidad de este proceso. Esos temas vos ya los tenías guardados de antes de que existiera Fresias y ahora los convirtieron en Fresias, ¿o son temas que compusieron en estos 6 o 7 meses de que nacieron? Y hay algunas canciones que yo ya las venía haciendo así como en formato solista, set solo. Uh-huh. Por ejemplo, esa que sonó, El Fuego Se Vuelve Lento, tiene bastantes años. Pero hay otras que son estrenos exclusivos de la banda que no las hice antes y otros incluso que las pensé ya como para hacerlas solamente con Fresias. Así que hay de todo. Qué bien, qué bien. Che, bueno, Flor, si querés escuchamos un tema y después nos seguís contando un poco más de lo que se viene el sábado, ¿te parece? Dale, encantada, sí, con mucho gusto. Genial. Seguimos en Desde el Barro, estamos escuchando el tema Shane de Fresias, porque estamos con Flor, no sé si seguís por ahí. Sigo acá. Muy bien, integrante de la banda. Y Flor, queríamos preguntarte, que nos apareció mientras escuchábamos un poco, ¿cuáles son las influencias que tienen, o que tenés vos tal vez a la hora de componer? ¿Qué bandas? ¿Que hay algún referente? Capaz que hay muchísimos y vas mezclando, pero... Sí, creo que, bueno, lo que hacemos con Fresias es un poco ese género que se llama pop rock, digamos, una mezcla de esos dos estilos, y a la vez se ve influenciado por muchos otros. Y en principio, al momento de hacer las canciones, me parece que sin querer, obviamente, tengo también distintas influencias. Como referencias, se me ocurre decir, más bien en un formato no tanto de banda, sino de guitarra y de voz. Por ejemplo, lo que hace Jorge Drexler, que creo que es un referente para mis composiciones. Uh-huh. También Loli Molina, uh-huh. Adrián Berra, Juan Quintero, como todos manteniendo ese formato ahí acústico de guitarra y voz. Uh-huh. Y bueno, si tenemos que hablar un poco de bandas, también escucho o creo que tengo sin querer las referencias de Marilina Bertoldi, uh-huh. Bueno, Coldplay, ya hablando internacionalmente. Uh-huh. Así que por un lado es eso, y bueno, creo que el momento en sí de hacer los arreglos, André también tendrá sus propias influencias, que también eso se escucha, ¿no es cierto? Sí. Te pregunto, y al principio de la influencia dijiste todas personas que son más bien acústicas. El pasaje de lo... Y hoy también habías dicho, me dio la impresión que medio tus canciones iba más para el lado acústico. ¿Y cómo fue ese pasaje, si fue así, el pasaje de lo acústico a lo eléctrico? ¿Fue más o menos fácil? Sí, o sea, bueno, si tengo que mirar hacia atrás, digamos, siempre me manejé en ese formato de guitarra y voz. Yo estudié un par de años, estudié guitarra académica, entonces sí o sí, o sea, inevitablemente utilicé esa herramienta, o la utilizo todavía, para la composición. Y el formato de guitarra y voz fue siempre el formato que seguí, digamos. Y este último tiempo empecé a experimentar, o me empezaron a interesar otros formatos. Básicamente me aburrí de hacer siempre lo mismo. Y bueno, en principio empecé a tocar con un ensamble de cámara donde había cuerdas, piano. Uh-huh. Y ya tenía esta idea en la cabeza, digamos, de darle un giro a esto que siempre suena como tranquilo, como suave, como despacio, como darle un giro más bien eléctrico y agregarle ya el instrumento batería, ya como modifica toda la estructura. Sí. Y bueno, por suerte estoy muy contenta de que se haya dado esta transformación, y fue un poco así, digamos, a partir del aburrimiento, supongo. Re bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que se viene el sábado acá en la presentación que van a hacer en la Asociación Cultural El Puente. Bueno, estamos muy muy contentas porque va a ser la primera vez que toquemos en Santa Fe. Así que bueno, tenemos un repertorio de 9 canciones. Y 2 de ellas van a ser estreno mundial, que no las hicimos antes. Así que bueno, estamos muy felices y muy ansiosas también de que nos puedan escuchar. Y además vamos a compartir esta fecha con Josela y su banda. Uh-huh. Que nada, tienen una propuesta musical muy muy copada, y también estamos muy contentos de poder compartir con esta referente mujer también que está en Santa Fe, digamos. Claro, sí, a Josela la tuvimos acá hace, no sé, hará un par de meses, sí. No más que eso, estuvo acá y nos compartió algunos temas en vivo y todo, así que la tenemos bien escuchada. Sí. Y Andrea también, no sé si sabías, a Andrea también. A Andrea vino un par de veces. También. Qué lindo, genial. Sí. ¿Y cómo se hace para adquirir las entradas? ¿Cómo es ese tema? ¿Hay que reservar antes? Bueno, la venta de entradas anticipadas es por medio de las redes sociales. Nos pueden escribir a Frecias por Instagram, que es Frecias con 4 S al final. Sí. O a través del Instagram de Josela, que es Josela_música. Uh-huh. Nos escriben el mensaje privado, digamos, y nos piden las entradas anticipadas. O en Puerta también se puede comprar ese mismo día. Sí, las anticipadas salen 500 y en Puerta salen 700. Así que, bueno, esa es la manera. Bueno, genial. Perfecto. A las 9, ¿no? A las 21 horas, exactamente, sí. Perfecto. Te pregunto más ahora, mirando un poco más para adelante. En realidad, primero un poquito para atrás. Dijiste que es la primera vez que van a tocar en Santa Fe, o sea que ya algún recital antes que este tuvieron, armaron. Sí, el estreno de la banda fue en mayo, comienzos de mayo, en Corrientes, acá en Corrientes, hubo un festival y bueno, nos dieron la oportunidad de tocar y fue entonces el estreno de la banda. Y así que fue en esa oportunidad. Ahí está, hiciste viajar a todas para allá. Fue una locura, pero claro, pero salió bien. Llevar una batería a Corrientes debe ser difícil. Bueno, la ventaja en esta ocasión fue que como tocamos en un festival había como otras bandas y por suerte esa parte se prestan una parte por lo menos, sí. Exacto, sí. Y ahora sí, para el futuro, ¿cuál es la idea que tienen? ¿Están pensando, por ejemplo, en grabar algo de estos que están haciendo? ¿Están pensando en salir a tocar en forma más seguido? ¿Qué idea tienen de acá en adelante? Bueno, todo eso que dijiste, sí a todo eso. Sí, a todo. Sí, en principio queremos seguir tocando. De hecho, tenemos una próxima fecha en un par de semanas también en Santa Fe. Así que las personas que se queden manija o con ganas o no puedan ir, también pueden ir a esa fecha. Sí. Y obviamente con muchas ganas de tener el material digital en las plataformas. Así que también seguramente eso se va a venir a, quizás a final de este año o comienzos del siguiente. Sí o sí, sin duda. Bien. ¿Querés darle algún chivo a la fecha que se viene después de esta o querés mejor guardarlo para que lo digamos la semana que viene? Vos no decís, nosotros la semana que viene lo decimos. Sí. Vale, lo digo ahora, no hay problema, no es confidencial. Es el 23 de julio, el día sábado, en Demos. Y bueno, la noticia es que vamos a compartir fecha con la banda Niñe Buda, así que también muy felices. Ah, muy bien, estuvieron acá también. Bueno, mira vos. Genial, buenísimo. Bueno, genial. Bueno, Flor, muchísimas gracias por este rato así medio apurado, así te damos tiempo para que prepares todo para venirte. Sí, que en un ratito ya salgo hacia allá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, bueno. Flor, y nos vemos el sábado. Dale, nos vemos el sábado. Adiós. Chau. Chao. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, estábamos escuchando la canción Las cosas que no uso, de la banda Fresias. Recién hace un ratito estuvimos hablando con Flor, una de sus integrantes, porque se va a presentar este jueves a las 21 horas. Sábado a las 21 horas en la Asociación Cultural El Puente, junto a Josela y su banda. Así que, para conseguir entradas, Mandar mi mensaje al Instagram de Fresias con un par de S al final, o de Josela_música. Exactamente, ahí consiguen entradas, y si no, van a la puerta y la consiguen también ahí. Sí, pero se arriesgan a que no haya lugar. Sí. Bueno, teníamos consigna el día de hoy, medio que nos olvidamos, fingimos demencia, pero ahora que tenemos un tiempo, recordamos. La consigna era, y le recordamos a quienes nos están escuchando: empanadas de carne, con o sin pasas de uva, y por qué. Así como la Mona, por ejemplo, que nos dice: empanadas de carne con pasas de uva. Y digo con porque lo puso en mayúscula. En algunos lugares le dicen empanadas de carne dulce. Ajá. Sí, es cierto. Y Mariel, las empanadas de carne dulce igual es como, hay variedad. Vos dijiste, algunas le ponen azúcar arriba, claro. Otras tienen pasas de uva y otras las dos cosas. Esto es lo que nos dice Mariel, porque Mariel dice con, que sería con pasas de uva, y azúcar afuera, arriba de la pintada con huevo, legítimas de carne dulce. Ajá. Ahí está. Esa es la definición de las de carne dulce, ya más completa. Exacto, sí, ya con todos los chiches. Sí. No. A mí me parece desagradable la idea de la empanada. Cómanse un pastelito y dejen de jodernos la vida. A mí no me desagrada tanto, ¿vos sabés? Sí. A mí la pasa de uva no. Pero un poquito de azúcar arriba. Parece extraño a mí, porque yo soy bastante tradicional con todo. Sí, pero la verdad que sí. Bueno. La Lucy manda: estoy de acuerdo pero completamente en desacuerdo con ella. A ver. De acuerdo pero completamente en desacuerdo. Ajá. Pues dice: las empanadas sin pasas, como así también con mayúscula. Con mayúscula. Porque el tema no termina en el pequeño agregado, sino que se extiende con un poder contaminante que logra arruinarlo todo. Completamente de acuerdo. Aguante el tin empanada con comino, aceituna. Y comino y huevo. ¿Estamos todos locos? La aceituna también tiene un poder contaminante, pero te digo que la habitación se llena. No, estoy de acuerdo. Te retirás del programa. No podés venir acá a hablar mal de la aceituna. Es un robo. La aceituna lavate es la boca. Un robo. Lavate la boca. Sale más barata la aceituna que ponerle ese pedacito de carne. Entonces por eso le ponen aceituna. Claro, a ver. Las aceitunas son deliciosas. Es una estafa. Son deliciosas. A mí no me gustan las aceitunas. Yo no se las pondría a las empanadas. ¿Qué? Pero estoy en desacuerdo. Ahora yo también con el piqui. No, porque las aceitunas no son contaminantes. No es lo mismo. Porque pasa que ocupan mucho lugar las aceitunas. Cuando le ponen las aceitunas enteras, hay veces que le ponen la aceituna entera a la empanada. Sí. Entonces ocupa mucho lugar. Y con aceituna y carne cuando le ponen aceituna. Claro, entonces vos le sacás la aceituna y te queda un agujero. Pero no te contamina la empanada. No estoy de acuerdo para nada. Porque es más, hay veces que hay gente malvada, pero muy malvada, espero que nadie se sienta ofendida, que la pone en pedacitos y ahí eso no yo sé. Yo lo hago a eso. Y bueno, te voy a vos sos una persona malvada. Te voy a cocinar empanadas. ¿Cómo? Aceitunas. Por lo menos ponerla completa, cosa que también me enoja porque eso implica que va a tener menos carne. A mí lo que me molesta de poner la empanada, la aceituna completa, es que tenés que comerla y sacarle el carozo. No sé, es como incómodo, como que no podés. Si agarrás un pedazo de masa y la aceituna y encima después tenés que escupir el carozo, no sé, no tiene sentido. Yo discutí mucho con mi hermana por eso, haciendo empanadas. Como, no, la aceituna entera no. Bueno. A mí lo que me molesta es que ocupa mucho lugar adentro de la empanada y después la empanada me queda muy vacía. Eso me molesta, porque la tengo que sacar. La saco. Queda un espacio muy vacío. En ese sentido, si está toda rota la aceituna adentro, en pedacitos, como la comería directamente. Yo creo que el problema es que no les gusta la aceituna, digamos. Ese, en todo caso, es una cosa en la que no coincidimos y que nos va a traer problemas futuros cuando nos juntemos a comer empanada y digamos, Maggie hace las empanadas. No, ningún problema. Sáquenle las aceitunas y me las como todo yo. Entonces ponelas enteras. desde el barro. Now this is the original part of Bantan with my brethren Sigraga in a combination. Me vuelvo loca. No. Ey, paren, antes de que sigamos con esto, Lili mandó un mensaje diciendo aguanten las aceitunas. Pero te no rebanco, puedes, Lili. No puede ser, me parece indignante. Te extraño, Lili. ¿Cómo puede ser que haya gente que le gusta la aceituna? No, y además también nos pasó el nombre del baterista que no me salía. El nombre del baterista de Carne Viva, que era Lucio Venturini. Lucio Venturini. Y, no, nada, nada. Che, bueno, no, Maiken, acá ya me estoy... Ya estoy ayornándome a lo que se está proponiendo. Claro, acá ya me parece que las sorpresas se empiezan a acabar. O sea, a partir de acá es como... ¡Ah! Este disco era este año. Claro. Es ubicarlo temporalmente. Mirá ya, vos. Claro, este disco era de 2009. Bueno, ahora les voy a hacer otra infidencia. Les voy a contar que había tres discos que yo dije, estos son los mejores del año. Ah, podría elegir los mejores del año para cada año, para cada mes. Desde determinado año. Sí. O sea, a partir de tres discos empecé a pensar esta idea. Ah, mira. Esta idea de elegir los mejores discos año por año. Este era uno de ellos. Bueno, ¿quieren saber? ¿No saben la cantidad de cosas que pasaron en el 2009? Ah, era 2009 todavía, ¿sí? No habíamos dicho que era 2009. Yo puedo... Señor oyente, mis eventos estamos personales. Hablando del 2009. ¿Qué pasó? Tengo mis eventos personales. ¿Qué pasó? No, puede ser después de los tuyos. Ah, bueno. Que son internacionales, nacionales, generales. Hay, no, muchas cosas que pasaron en ese año. ¿Se acuerdan el alud en Tartagal, en Salta? No se acuerda. Ay, creo que no. No me acuerdo tanto. Bueno, fue bastante importante, tuvo mucha trascendencia. Murieron 10 personas. Yo tengo bastantes imágenes. Murió Alfonsín. Ajá. Mira. Escuchen esto. Es el salto de Facebook. Pasa de apenas 270.000 más o menos a 2 millones de personas de usuarios en Facebook. O sea, en 2009 casi que nace Facebook. Antes era algo intrascendente que nadie sabía. Y en 2009 pasa a ser masivo. No. Sí. Si yo digo, bueno, ¿qué puedo sacar de todo lo que sucedió en ese año? Y no, es muy poco. El golpe de estado en Honduras, ¿se acuerdan? Que derrocó a Zelaya en aquel año. Otra cosa, la gripe A, ¿se acuerdan de la gripe A? Sí, bueno. Sí. Y ahí eso se enlaza con mi anécdota personal. A ver. Vale. Yo en 2009 me recibí tanto de la escuela como de la escuela secundaria como de el CREI. Y me acuerdo que teníamos el viaje a Bariloche pago. Y en su momento tuvimos que hacer el viaje un poquito más tarde porque se desató todo lo de la gripe porcina, que ahí empezó a circular el alcohol en gel para higienizarse las manos, me reacuerdo. Y bueno, habremos viajado un mes después, pero en su momento fue como pánico, como ¿qué hacemos? Bueno. Después del COVID, ya esto nada. No es nada. Claro, nadie imaginaba que podía pasar algo como lo que pasó, no sé. 11 años después. Claro. Y después, bueno, cosas que tienen que ver directamente a nivel político con la crisis de la que habíamos hablado en el bloque anterior. En ese año fue Fútbol para Todos, comienza la ley de medios, sí, es verdad, la asignación universal por hijo, la ley de matrimonio igualitario. Ajá. Esas cosas fueron del año 2009. Directamente relacionado con la crisis política que se había generado el año anterior. A Obama lo nombra, le dan el premio Nobel de la Paz. Ah, muy bien. Qué lindo momento. ¿Cómo olvidarse? Y murió Mercedes Sosa también. El día de mi cumpleaños de ese año. Yo debo decir algo, y no sé si fue ese mismo año en que yo escuché por primera vez a Cirrada. Spoileando, bueno, ya te spoileé el tema. Sí. Pero fue el primer año que lo escuché, creo. Y yo era una... No sé si... Sí, para mí haber estado... Fue ese año que terminé la secundaria y demás. Iba caminando por la peatonal. No sé de dónde hacia dónde. Pero pasé por la explanada del Teatro Municipal. Y estaba tocando Cirrada. Y me quedé mirando ahí. Ellos estaban disfrazados, obviamente, pintados. Y yo dije como, uy, qué bueno esto. ¿Cómo se llama esta banda Cirrada? Qué sé yo. Llegué a mi casa, la busqué en el Ares. Ajá. Y desde ahí como que fui descargando música, dije, ah, me re gusta, qué sé yo, y después la volví a escuchar en la Bienal, pero creo que un año más tarde, poner una cosa así. Pero bueno, mi primer encuentro con Sig Rada fue así muy casual, casual y muy hermoso. Me gustó desde la primera vez. Sí, yo me acuerdo que estaba una vez, estaba en el Centro Estudiante de Humanidades y viene el Guille del Pino y me parece que como él tenía alguna relación, me parece, yo no, me estoy inventando, pero mirá estos vagos lo que hacen y me muestran uno de las barbaridades que hacen así con mucho quilombo rítmico, melodía, 400.000 notas. Y flasheé. Yo no lo había escuchado, pero no me acuerdo si es porque no había salido el disco o él tenía medio la primicia. Medio pirateado, no claro. sé. Pero fue muy... como me sorprendió un montón. Este disco es impresionante. Es hermoso. Sí, sí, este disco era claramente el... no, indiscutiblemente el mejor disco del año 2009. De hecho, era antes de saber qué discos habían salido en ese año. Sí, sí, sí. Seguro. Bueno, de todos no tenía mucha información de discos de ese año de acá de Santa Fe. Estaba el primer disco de Canticuénticos. Ya. Yeah. Canticuénticos Embrujado. Uh-huh. Y un disco de una banda que me gusta mucho y de la que tenemos alguna cortina acá en el programa, que se llama Psycho Project, que era una banda de Frank Barrett. Sacó su disco, una especie de EP que se llama Hypnotic. Y que está muy bueno, si lo pueden encontrar, búsquenlo. Hay un tema que de vez en cuando usamos de cortina acá en el programa. A ver, podemos tal vez poner ahora un poquito. Este tema es de Psycho Project. Ajá, muy bueno. Y se llama Alacrán. Toda la banda estaba muy buena. Y sacó, lo único que conocí, lo único que pude encontrar es ese EP con esos cuatro temas. Las vi en vivo varias veces y la rompían. Después de eso no supe mucho más. Así que volvamos a Sig Rada. Pero bueno, ese año salió lo que ellos considerarían su primer disco, que se llama Sig Rada justamente. Y bueno, tiene estas. Es el disco que creo que a todos más nos gusta de Sig Rada. Está muy bueno a todos acá en el programa. Lo más. Es increíble, marcó ese momento porque, bueno, después empezaron a estar para los Grammys, empezaron a tener como trascendencia nacional e internacional y, bueno, eran nuestros referentes. Nosotros los habíamos conocido acá primero, los habíamos encontrado de casualidad en la peatonal o los habíamos escuchado en una en una peña en el año 99, en Ateneo Inmaculada. Cualquier cosa, los conocíamos hace un montón y ahora estaban ahí postulados para los Grammy Latinos, creo, en ese momento. Y sí. Bueno, fueron postulados después varias veces. Sí, sí. Bueno, así que de acá, nuestra. Desde el corazón, se llama Sig Rada. Nuestra banda, bueno, de este disco elegí un tema hermoso que se llama Abrir y Cerrar de Noches. Ah, hermoso. En un abrir y cerrar de noches se enciende el paso de mis canciones. Besos sin culpas, besos y besos de las canciones en tus silencios. El hecho sin nubes en ese abrir y cerrar de nubes. Descubro tu mundo. De paso por mi rumbo, efímero hasta olvidarlo. Músicas, rostro, espalda de los días, magia recortada de uno donde tú vives. Músicas, rostro, espalda de los días, magia recortada de uno donde tú vives, vive. Algo habrá de ti, algo habrá de amor, algo de tristeza, sálvame. Algo habrá de ti, algo habrá de amor, algo de tristeza, sálvame. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección, Avenida Freire, 2385. Teléfono y WhatsApp, 3424-560-770. Instagram, @ Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Con nosotros, tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Bueno, estamos escuchando ese tema hermoso de Sirra, qué manera de bailar acá adentro, es muy lindo. Qué claro que era el ganador del año 2009. Era clarísimo que era el ganador. Fue fácil. Sí, ese fue fácil. Ya estábamos todos de acuerdo, aparte no había forma de discutirte eso. No. El mejor disco del planeta. Lamentablemente, los y las oyentes no pudieron ver que cuando arrancó el tema de la presentación, que no vieron la cara de Maggie cuando arrancó, la felicidad, para mamá, la sonrisa que le despertó. Ay, sí, porque lo conocía, porque eso me encanta así raro y me hace acordar cosas muy lindas. Bueno. Voy a llorar acá, voy a llorar. Bueno. Ah, yo les iba a decir también del año 2009, que en ese año me sumé a Revuelta. Oh. Ah, mira. Qué lindo. En ese año, inclusive el año anterior a ese, que nos, también hablamos hoy, nos fuimos a vivir juntos con el Piqui. ¡Ay, chico! Mirá lo que tiene, lo que no habías sí. anotado en tu listita. Cuando Piqui. Éramos amigos. Sí, ahora ya que nos llevamos re mal, no. Sí, sí, después nos divorciamos. Bueno, en malos términos y bueno. Arre. Bueno, tenemos respuesta a la consigna. Cambiando de tema. Cambiando de tema. Nos dice Eloy que las pasas de uva son lo más y en las empanadas son aún mejores. Y las aceitunas son sin carozo porque si no es una alta traición, ¿viste? ¿Viste? Gente que sabe. Y tiene que tener suficiente cebolla. ¿Segura? Sí. Ah, sí, la cebolla, pero la cebolla no está forma parte bueno, de la polémica. Bueno, a veces se pijotean la cebolla, o sea, como que hay muchísima carne y la empanada se pone como media secota, ¿viste? Ojo al piojo ahí. Ajá, bien. Yo estoy de acuerdo. ¿Piojo también tiene...? Ojo, sí, piojo a veces... Pero hay Depende. Que tener cuidado con el piojo. Sí, bueno. A veces viene con piojo, pero hay que tener cuidado. Ojo. No le pongan opusid. Si tiene piojo a la empanada, pero es preferible que tenga piojo y no antes que ese químico. Sí. Bueno, y Enox nos responde sin pasas de uva porque es como decir, le voy a poner este caramelo a la milanesa. ¡Ay, me encanta! Muy bien, pero es sí. Sí, sí, sí. La respuesta más genial del programa. Que es bárbaro. Claro. Bárbaro. ¿A quién se le ocurre ponerle un caramelo a la milanesa? A nadie. A nadie. A la misma persona que se le ocurre ponerle pasa de uva a una empanada. ¿Cómo arruinar la maravilla de la milanesa con un caramelo? No existe. Claro. Con dos cosas que son ricas. Claro. O sea, una... Pero por separado. Pero por separado, ¿entendés? Sí. No, nadie va a andar mezclando sí, eso. Sí. Igual entre caramelo y milanesa, milanesa toda la vida. Está bien. Sí. O sea, mejor un caramelo con una milanesa dentro. No. Tampoco. No, sí. No. Bien. No. Caramelo de milanesa. Caramelo no. De milanesa. Ay, no. Tiene razón. Vamos a escuchar a Enoch, por favor. Escuchemos a los niños. Bueno, muy bien. Nos estamos despidiendo del programa de hoy. Ha sido un programa maravilloso. Me voy feliz, como siempre. ¿Viste? Sí. Lástima que no estuvo Lili. Lástima que no estuvo. Que... Pero estuvo mucho igual. Estuvo mucho, sí, con mensajes. Estuvo mucho más que yo cuando no estuve. Bueno, eso ni hablar, Piqui. La verdad que bastante grave. Escuché que se quejaron aquella vez. Sí, pero bueno. Porque no solo no estaba, sino que estaba completamente desatento. Lili no, es no lo escuchó, no lo escuchó el programa. Sí, escuché al principio y escuché al final. Fue nuestra búsqueda en Google del día de hoy. No, o sea, ella nos venía tirando toda la información que necesitábamos todo el tiempo ahí. Producción desde la casa. Claro. Innombrable lo tuyo. Yo falté porque tuve muchas cosas que hacer ese día. Entonces no pude escuchar. Siempre que pude, lo escuché. Doy fe por mí. Uh-huh. Bueno, tengo testigos, yo. Lili dice, bello programa, abracitos, abrazos para vos. Y bueno, nos encontramos la semana que viene de 19 a 21 el jueves por Radio Cultura 94.3 y si no, mañana se repite este programa de 16 a 18 por si nos quieren escuchar de vuelta porque les pareció muy genial. Y si no, lo pueden escuchar en la plataforma de podcast que ustedes elijan. Puede ser Spotify, por ejemplo, o la que utilicen. Va a estar subido. Bueno, nos vemos el jueves que viene, entonces. Hasta la próxima. Chau.